50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 24 de septiembre. La ANSES se instalará en la Capilla María Auxiliadora. La Regional Conurbano 2 de ANSES informó que hoy se trasladará hasta la Capilla María Auxiliadora, ubicada en calle 96, entre 188 y 119, para atender directamente y sin turno previo a quienes necesitan hacer trámites y consultas relacionadas con el organismo. La convocatoria incluye a todas las vecinas y vecinos que quieran tramitar salario familiar o asignación por hijo, quienes requieran asesoramiento previsional o sobre alguno de los programas de ANSES, como el programa Hogar, asignación por embarazo, desempleo, tarifa social o pensiones no contributivas. En todos los casos es indispensable concurrir con sus respectivos DNI y todas las gestiones también pueden iniciarse en las oficinas o en la web oficial www.anses.gob.ar. El Hogar Pantalón Cortito realizó un encuentro de mujeres de la comunidad. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes de la radio comunitaria de la región. Se realizó el primer encuentro comunitario de mujeres en Pantalón Cortito. En San Carlos se reunieron mujeres de la comunidad en una actividad que llevó adelante el Centro de Salud Comunitario Tecoporá. En este primer encuentro se trabajó sobre técnicas de cómo manejar la ansiedad, síntomas también conocido como de pánico. A continuación escuchamos a Luciana Rodríguez, psicóloga del Centro de Salud. Estamos nosotras realizando una ronda de mujeres todos los miércoles y este es un encuentro abierto para trabajar esta temática puntual que hoy en día está bastante generalizada en la sociedad y en las mujeres sobre todo también. Bien. Un servicio que informa más cerca. Los loteos podrán publicarse sin tener el certificado de factibilidad en La Plata. El Consejo Deliberante de La Plata avanzó con otro cambio al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, en este caso para modificar flexibilizando los plazos para publicitar loteo, urbanizaciones o cualquier otro emprendimiento urbanístico. Con el cambio aprobado, la prohibición se limita a las iniciativas que no hayan obtenido la aprobación de la faz geométrica del proyecto, donde conste calles a ceder, reservas, restricciones, conformación de macizos y eventualmente su división. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.